¿Hay modificaciones con el del año pasado? No sé por qué no le conozco. Sí, tiene que haber. Algunas hay. Porque está distinto incorporado lo de Fiorelli. En el caso de al fallecimiento no. La modificación puede haber es que esté el de Finley o no. Y yo después se los confirmo. Se los confirmo el jueves que viene. Conmigo van a tener todos los jueves. Lo que va a variar es el teórico. ¿Quién dice el teórico? Algo muy importante excepcional que haya algo como teórico, de 4 sellos o de 6 a 8, pero al menos hasta ahora. Ahí tienen Weber, Maxi Weber, que son los mismos de Oriente, Bravo. Después tienen otros libros clásicos. Y en la parte especial, en la parte 1, tienen a Perry Anderson. Pero Bravo y Anderson son los con los que nos vamos a manejar. Son los que se van a manejar ustedes. Yo ahora voy a hacer algunas recomendaciones y hablar acerca de los dos textos. Sobre todo la introducción y, si queda tiempo, empezaremos a hablar sobre él. En el caso de Perry Anderson, como bien deben saber, de corriente marxista, él hace un análisis sobre la transición de la antigüedad al feudalismo en este libro, porque es lo que marca él que faltaría a los estudios marxistas históricos, porque él dice que se presta más atención a la relación que hay entre el medioevo y la modernidad, a la transición que hay del medioevo a la modernidad, es decir, del feudalismo al capitalismo, pero lo que faltaría es trabajos que cumplan esa función o que toquen este tema de la transición de la antigüedad al feudalismo, es decir, lo que en los modos de producción o en la forma de trabajo sería el paso de la esclavitud a la servidumbre. Entonces, él en la introducción explica que él lo que va a hacer en este caso es una síntesis y no va a ser un estudio histórico propiamente dicho, en el sentido de ir a las fuentes, sino que se va a dedicar a hacer una síntesis de otras obras históricas. Es decir, que él no va directamente a trabajar con las fuentes porque es un periodo muy amplio, quiere abarcar, hacer otro tipo de trabajo con otro objetivo, no un trabajo, si fuera un trabajo histórico, él dice que tendría que dedicarse a un periodo más pequeño. La segunda parte de este trabajo, que lo marca él, ahí él, y que ustedes después lo van a leer, es el Estado absolutista, que ahí habla sobre España, Francia e Inglaterra. Esto ustedes lo ven en Moderna, me parece, si no me equivoco, que lo ven por esos tres reinos. Él ya marca acá como objetivo en este trabajo ya hacerlo en sintonía con ese trabajo, es decir, que quiere marcar cierta regionalidad y cierta coherencia entre este trabajo de Grecia y Roma con lo que va a ser después el medioevo, la desregulación de Roma y lo que es después el Estado absolutista, así monarquías absolutistas en lo que sería Europa Occidental. ¿Cuál es el interés nuestro sobre el texto de Anderson? Mucho. Por una cuestión de que ustedes lo tienen que tomar en cuenta en cuanto a Bravo, porque Bravo va a hacer una historia más detallada, más de acontecimientos, va a poner más datos, pero lo que ustedes van a tener con Perry Anderson es que él va a hacer tocar los temas más elementales, lo va a hacer de forma ordenada, entonces para tener ustedes un mejor entendimiento de entrada, yo les recomiendo que primero lean Anderson, porque Bravo es por ahí más difícil, no, sino más largo para leerlo, entonces no lo van a poder leer de un tramo. En cambio, el texto de Anderson, no me recuerdo si son 60 páginas, 82, exactamente, 80 páginas, que se hace más fácil de leer y toca temas de cada una, tanto de Grecia como de Roma, los toca, no va al detalle de cada emperador, de cada rey, de cada príncipe, es decir, de datos que podemos tomar como secundario para entender como proceso y proceso. Nosotros lo vemos primero como proceso para entenderlo, y ustedes lo tienen detallado en la parte general. Ustedes tienen dividido en cuatro etapas. Ahí tienen Grecia del periodo arcaico a las guerras médicas, luego Grecia del periodo clásico al helenístico, el tercer periodo sería Roma e Italia desde los orígenes a la República, y luego el Imperio Universal de Roma, apogeo y decadencia. Muchas veces es difícil llegar a la caída del Imperio Romano por cuestión de tiempo, porque es una materia larga. Vamos a ver lo que sea. De todas maneras, en las últimas clases hablaremos de cómo es la caída de Roma. ¿Cuál es la recomendación? Entonces, que a partir de usted leer Anderson, tengan en cuenta estos temas. No es que los van a saber ya apenas lean Anderson, ni tampoco Bravo, pero acá tienen nombrados los más importantes. En el caso de Grecia, que es lo que vamos a empezar para que ya vayan entrando en tema, lo primero que vemos es los griegos de Asia, después de la primera migración, el griego sería entre comillas ahí, la Grecia europea y la poleis, Atenas y el Ática, Esparta y el Peloponeso, Grecia insular, la colonización hacia occidente, el mundo griego del siglo 8 al 6, el régimen aristocrático. Disculpa, Martín, ¿Bernardo no viene? No. Gracias. Atenas y Solón, Esparta y Licurgo, el fenómeno de la tiranía en Grecia, los persas y las guerras médicas. Esa es la primera, los primeros temas que vamos a ver. Los dos primeros periodos son los que entrarían en el parcial. Si falta algo, supongamos no llegamos a ver el mundo helenístico, o por puede ser que el mundo helenístico no entre y entre en el siguiente parcial, o se explique, pero no entre en el examen según al momento de tomar el parcial, hasta donde hayamos llegado. Para situarnos, ¿tiene alguna pregunta? ¿Entendieron todos cómo es la cuestión de la promoción? Bueno, es similar a la otra materia. La parte de acontecimientos. Después les voy a decir bien qué fuentes entran y cuáles no. Si ustedes me preguntan a mí, en el caso de esta materia, historia clásica, diferente a las fuentes de Oriente, es recomendable leer la Ilíada y la Odisea, o la Ilíada o la Odisea, porque les dan un panorama general de la sociedad de ese momento. Para que ustedes lo estén, por más que por ejemplo haya en algún trabajo que aplicarlo la lectura de algún capítulo o no, para ustedes, y es la recomendación que se hacía por lo menos antes, y en mi experiencia de haberla cursado en su momento, me sirvió haber leído la Odisea, les da un panorama general para tener un mejor entendimiento de los textos. Después ustedes pueden tener, por ejemplo, de Findlay y el mundo de Odiseo entre los textos teóricos, les hace aclaraciones de esos textos, pero leyendo directamente la fuente les da otro panorama, me parece a mí. Después, bueno, no sé qué capítulo se está de Vidas Paralelas este año, pero eso lo vamos a definir la clase que viene, porque lo que había fotocopiado era mucha cantidad de fuentes, entonces la idea, como son fuentes mucho más extensas que en el caso de Oriente, la idea es que se ordenen y decirles cuáles son las puntuales que van a estar, por lo menos en el caso de la cursada, cuáles son las que ustedes tienen que conocer. Si bien, como el objeto teórico, va a hablar de esas fuentes siempre. Volviendo al tema de la cuestión de Grecia. Algunas cuestiones principales son, para situarnos en Grecia, ustedes, bueno, ya deben conocer, por haber cursado Oriente, algunas posiciones de la cátedra de que el mito de los orígenes griegos, de que todo no surge en Grecia, la política y demás, sino que hay influencias del cercano Oriente que son negadas desde la historiografía europea del siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? ¿Ustedes leyeron de Martín Bernal el libro o un capítulo? La introducción tenía de Martín Bernal. ¿Y qué plantea ahí? ¿Se acuerda alguno que dice cuál es el planteo fundamental o del libro? Que lo dice el mismo título del libro. El panteón griego, los orígenes mexicanos de todos los nombres. Sí, él hace un estudio sobre el nombre, pero ¿cuál sería la tesis principal del autor? El origen indoeuropeo de Grecia es una construcción. Hay un origen semítico de los pueblos griegos que es negado en la historiografía del siglo XIX. Claro, no sería en realidad el origen indoeuropeo. Ese es el construido. Claro, pero eso de lo indoeuropeo está en discusión porque eso también es una construcción. Lo indoeuropeo y lo semítico, que el otro día lo estaban discutiendo, porque lo semítico, las lenguas semíticas, que son principalmente árabe y hebreo, se ponen en esa división a través de los nombres que se dan en la fuente bíblica. Y lo indoeuropeo relacionado con lo ario también es una construcción. Lo que por ahí se puede decir que plantea el libro de Bernal es que debido al racismo y al colonialismo desde Europa, en parte de Alemania, en ese siglo XIX, lo que se niega es las raíces afroasiáticas. Por eso el libro se llama Las raíces afroasiáticas de la civilización griega. Porque se niega las raíces afroasiáticas de qué pueblo, los fenicios y los egipcios. ¿Por qué? Los fenicios por estar relacionados con lo que decís vos, lo semítico, que a su vez va hacia los judíos. Y los egipcios por ser africanos, estar relacionados con lo negro. Entonces lo que se quiere denostar del siglo XIX, o lo que se quiere negar, es que, por ejemplo, Platón en el Timeo habla de los egipcios, de su viaje por Egipto. Entonces lo que se quiere negar de alguna forma es que, o sea, se trata de construir una historia de Europa donde no haya habido influencias ni de los asiáticos, podemos decir, ni de los africanos. ¿Por qué? Porque en el siglo XIX se los estaba conquistando, entonces ellos supuestamente habían sido inferiores siempre. Entonces desde esa construcción no se podía decir, sí, en realidad, no sé, los egipcios eran muy buenos arquitectos, los fenicios tenían adelanto el alfabeto, o etcétera. No se podía decir eso. Platón mismo, si nosotros leemos alguna de sus obras, ellos abrevan en fuentes del cercano Oriente, o mismo con la cuestión de la Biblia, o algunas fuentes del cercano Oriente que después se ven que son anteriores y después se ven reflejadas en relatos o historias de lo que es Grecia y Roma. Porque la cuestión, ¿cuál sería? ¿Desde cuándo está la división Oriente-Occidente? Se podría decir. En parte desde el siglo XIX. Después se podría decir que, por ejemplo, ¿cómo se llama? En la guerra contra los persas, que los griegos hablan de los asiáticos también como una visión peyorativa, pero no es que ellos están planteando el tema como Occidente-Oriente, eso es mucho más actual. Pero si nosotros hacemos un análisis de lo que es, bueno, acá no tengo el mapa, pero si nosotros suponemos, acá está el cercano Oriente, acá está Grecia y acá está Italia, Por un lado podemos decir dos cosas. Una, que lo que nosotros vamos viendo en la carrera y la forma de estar organizada acá en París, pasamos de cercano oriente a Grecia y de ahí a Italia, a Roma, y se va corriendo espacialmente y temporalmente. Entonces, si nosotros decimos que Grecia, o se dijo desde el siglo XIX, se trató de ver desde Alemania a Grecia en los predecesores de los alemanes. Esa es la cuestión. Entonces, ellos negaban los contactos de estas civilizaciones, que es imposible que no tengan contactos e influencias culturales, más allá de quién haya inventado algo o quién no. Es como negar que Grecia tuvo influencia sobre Roma, está bien. Desde Roma se exaltaba la cultura griega y se la defendía. Pero la cuestión es negar este sector, bueno, también el sector de africano, como que haya tenido influencia, como si ahí hubiese sido la cuna de todas las grandes ideas, de la democracia, de los grandes pensadores, de la filosofía, de la política. O sea, como que Grecia nació de la nada. Entonces, lo que se busca ahora desde cierta parte de la historiografía es reconocer que, no porque el cercano oriente sea mejor por haber hecho eso, ni peor, ni le da una mejor posición ahora. Es decir, que se reivindique que tuvieron influencia sobre Grecia no le da una mejor posición económica ni en ningún sentido a esos países o a los países que están en esas regiones, sino que como la ciencia no es inocente, lo que se busca es tratar siempre de encontrar la verdad. Entonces, si bien los postulados que había en un momento era que Grecia es la cuna de la filosofía, es la cuna de la política, nosotros tenemos influencias de lo que había en el cercano oriente. ¿Qué es lo que tenemos que conocer entonces de esta cuestión de Grecia para ubicarnos temporalmente? Lo primero que vamos a estudiar es las condiciones geográficas que tiene Grecia. En algunos aspectos es similar a la de cercano oriente. Por una parte es un riguroso clima de montaña, por otra parte son mayormente poleis o ciudades costeras. Eso va a tener varios significados, va a tener varias derivaciones. Con un clima mediterráneo en las zonas costeras, si es un clima mediterráneo, ¿qué tipo de cultivo vamos a tener? ¿Cuál es la tirada de cultivo en la zona mediterránea? Una de las dificultades es las pocas llanuras que hay, donde una de las principales es la llanura del Ática. ¿Qué ciudad importante encontramos ahí? En el Ática. Atenas. Otra peculiaridad sería lo que se llama mar cerrado, entre comillas, que es que al ser todas ciudades costeras tienen una gran salida al mar y una relación a través del mar, más que de lo que es el transporte terrestre, sino que se van a comunicar mayormente entre el mar. Otra de las cuestiones que trata la historia griega de estos periodos antiguos que vamos a ver nosotros es la necesidad de metal y de grano, que van a ser cuestiones que van a llevarlos al comercio y que lo van a llevar en ciertos periodos a la colonización y a trasladarse para conseguirlo. Nosotros tenemos la llanura principal, o una de las llanuras principales, que es el Ática, pero mayormente son territorios pedregosos. Entonces, para las necesidades de ese momento, hay una escasez de metal y de grano. Esto lo plantea en el texto de Finlay. Otra de las cuestiones que plantea es que hay una impresión de insularidad. Es decir, que la gran cantidad de islas o de ciudades volcadas hacia la costa va a hacer que sea preponderante lo que les decía de la cuestión de la vía marítima, pero es como si fuera un... es marítimo, pero es como si fuera un río, por la forma de usarlo. Porque, de todas maneras, ustedes tengan en cuenta que la navegación en esta época, por más que fuera desde... aunque fuera muy dificultosa, por el Mediterráneo, desde Grecia a Hispania o España, siempre va a ser por la costa y de un puerto a otro hasta llegar al punto de al punto final que se dirijan. En el caso de Grecia, la comunicación va a ser siempre más bien fluvial o marítima, aunque con condiciones de río, con la cantidad de transporte que utilizaban en ese mar. Por eso es que se dice un mar cerrado. Otra cuestión importante es también la de lo que estaba hablando de que empezamos la clase, que es la cuestión de Grecia. ¿A qué llamamos Grecia? O los griegos. ¿A quiénes llamamos los griegos? ¿A los que hablaban persa? A los que hablaban griego principalmente. Pero ellos fueron en algún momento una unidad política. ¿No? ¿Qué había? ¿Pero en ningún momento fueron una unidad política? ¿Tuvo griego? ¿Qué? Se llamaba Crétano, la civilización célica. Pero eso es antes, pero ellos no eran considerados griegos porque hablaban jonio, dorio. Entonces no hablaban griego. Cuando hablan, los primeros que hablan griego. Nosotros hablamos de la historia de Grecia. Grecia del periodo arcaico a las guerras médicas, Grecia del periodo clásico a las helenístico. ¿Existió entonces, pregunto yo, y lo saben, si no me acuerdo, existió algún momento en que haya una unidad política en este periodo? No. Los griegos son atenienses, son espartanos, según la polis a la que adscriban. Después estas dos polis particularmente, que son más importantes, van a tener una región que los siga, pero nunca van a estar como griegos juntos. Sí van a actuar en ligas contra, en el caso de la lucha contra los persas, o la Liga de Atenas y la Liga de Delos en la guerra del Peloponeso, que organizan incluso en contra, pero como griegos en ningún momento. ¿Por qué? Porque nosotros llamamos Grecia al territorio de los aproximados de lo que hoy es Grecia, y ahí a las polis que se organizaban ahí y a los que hablaban griego, pero dentro de eso no, en ningún momento es una unidad Grecia. Va a haber ligas donde por un lado lidera Esparta, por otro Atenas, se lo va a seguir Atenas como una polis líder. Después por ahí va a estar unido con Alejandro, cuando Alejandro conquista desde Macedonia, empieza conquistando, pero también se expande hacia otros lugares, pero no es Grecia como una unidad política. Entonces, si ustedes me preguntan cuál sería la identidad de los griegos se adscriben a cada polis donde habitan. O sea, ellos no decían yo soy griego. Yo soy de Atenas o ateniense. O yo soy de Esparta, de espartano. Pero no tenían, tenían un reconocimiento de todas esas colis hacia ellos mismos como, como griegos. Sí, como, como griegos. O sea, ellos por eso, sí, decían que no espartano, pero digamos, claro, el reconocimiento como griego. Pero no había, ellos se reconocían como griego en el sentido que vos ves que decían el bárbaro, el que no hablaba griego. Pero lo que no tienen es una unidad política, que tengan un gobierno central que diga estos son los límites de Grecia, debemos defenderlos. Si alguien lo ataca a Esparta, todos van a defender a Esparta como una unidad y hay un mando central, aunque esté el poder repartido para decir políticas a seguir externas en relación con otros. Si sí, tiene relación. Si es el libro de Henry Anderson, y así que hablaba que significaba, por ejemplo, el mundo griego significaba algo así como decir el mundo musulmán, este, así una evaluación, así un parangón así, este, como que era un mundo. Claro. Tenían afinidades, pero que tenían este, la principal claro. afinidad ahí es que habla en griego. Claro. Ellos se, por ahí van a ver más cercano a un griego, que eso mismo lo ve Odiseo cuando va viajando por todos los lugares. Que ve que los otros comen carne cruda, cosas que le llaman la atención, que no comen pan, que, no, es decir, que no, no muelen el trigo para hacer pan, entonces lo ve como raro y no lo ve y dice como los, no hacen esto como los griegos. Entonces ellos ven, o Heródoto mismo también se puede ver como si fuera que él ve despectivamente a otros pueblos, más, o lo cuenta de forma más mitológica. Pero no tiene una unidad política, incluso, o sea, si no, en la guerra del Peloponeso sería una guerra civil, no, no es una guerra civil. Es, son dos, igualmente, pero vamos a ver, pero son dos modelos de organización distintas que luchan, lo que tienen sí en común, o lo que decís vos, del mundo griego, el mundo musulmán. Ya el mundo musulmán es distinto porque hay musulmán en todo el mundo. Sí, no me acuerdo si decía Perry Anderson, Findlay o. O un libro de Brodet que habla del Mediterráneo, y lo medio los apurones hizo Brodet. Este, sí, lo tengo, se llama. ¿Sería otra? Bueno. Que no lo publicó, él lo dejó. Ah, está bien, tomando el secreto que había. Viven a costilla de Brodet, está bien. Del muerto. Este, y hacía esa, esa analogía. Claro, la cuestión es que no, que principalmente Finlay ahí va a decir que Bravo también que los griegos no se, no se decían a sí mismos griegos, porque no había un pasaporte entre comillas griego, sino que ellos eran de la ciudad de la cual eran su origen, después por ahí van a unirse para luchar contra los persas. Bueno, voy a copiar un cuadro en pizarrón de la cronología. dos primeros, de hierro y bronce, referido al la vida material del momento, la época de las grandes transformaciones, que también la van a ver como el lado oscuro, pero edad oscura, ¿a qué refiere? A que no hay documentos y no hay un Estado centralizado. Pero desde la cátedra o de algunas posturas se toma como grandes transformaciones, porque si bien no hay un Estado, hay una descentralización, es decir, los que eran hasta este momento los Estados más fuertes se descentralizan, lo cual va a empezar a reorganizarse hacia la etapa arcaica. Ya por el nombre vemos que arcaica se le pone desde un momento posterior. Ellos lógicamente no iban a definir un periodo de tiempo suyo así. La etapa clásica, la que más todos más conocemos, y la etapa helénica. Y ahí, en estas etapas, terminaría Grecia. Etapa de las grandes transformaciones es donde ubicaríamos la etapa de la edad de los, o la etapa de los poemas homéricos. Los poemas homéricos se cree que se escriben aproximadamente en el siglo 8 o 7 antes de Cristo. Debate existe acerca de eso, bueno, si era una sola persona o un grupo de poetas. Porque ahí lo que tenemos que ver, el tema que atraviesa eso, es el pasaje de la oralidad a la escritura. ¿Qué significa esto? ¿Con qué podríamos comparar los poemas homéricos? Con el Antiguo Testamento. Porque son una especie, bueno, de historia que contaban los rapsodas, que eran una especie de lo que sería después los juglares, que iban contando historia, memorizando, por eso tienen esa forma memorística en la que están escritos. O sea, eran poemas de tradición oral que se fijan con escrito y que al fijarse quedan de todas maneras con formas orales. Por eso si ustedes leen algunos de los dos libros van a ver la forma, los métodos que se utilizan para recordar, que siempre se los nombra de una forma parecida a Ulises, el de tal cosa, siempre se lo nombra así, y tiene una formación rítmica como para ser memorizados. O sea que en ese momento es el que se fijan por escrito. No importa si fue uno el que lo escribió o varios poetas, un poeta, eso no nos importa a nosotros, digamos. Lo que sí importa es que es lo que se puede extraer de los poemas homéricos como fuentes escritas. Porque nosotros vamos a tener que, si bien es en el principio de este momento, lo que se evalúa es que muestran o describen cosas materiales de lo que sería el comienzo de la etapa arcaica y algunas pervivencias de la etapa de las grandes transformaciones. O sea, como es una tradición oral, puede ser que haya pervivencia o se encuentren cosas de una etapa pasada como de la etapa en la que se escribe. ¿qué es lo que van a seguir teniendo la Ilíada y la Odisea? ¿Qué tipo de explicación? En el tipo de explicación, quizás lo, no sé si, bueno, sería lo que vieron en materia política el paso del mito al logro. No sé si lo vieron. Bueno. La cuestión de que sigue habiendo formas de relato mítico o explicaciones o relaciones con los dioses. Se hace referencia a los dioses. De hecho, Ulises u Odiseo. Ulises es el hombre griego y Odiseo es el latino. Hace siempre alusión a los dioses. ¿Qué características tiene él, Ulises? ¿Hijo de quién es? ¿De quién? Es un semidios, porque es hijo de una diosa con un hombre. Entonces es un semidios, un héroe. O sea que en él mismo juega el papel, esa es la cuestión mítica. En esa etapa de las grandes transformaciones. Después ustedes van a tener, ya con Hesíodo, el trabajo de Hesíodo principal, uno de los principales es los trabajos y los días, donde habla de las condiciones de los trabajadores de la tierra, lo que serían, entre comillas, los campesinos del momento, las condiciones en las que viven, y el otro es la teogonía, que como su nombre lo indica, sería, explica el origen de los dioses. Este relato está relacionado con otras cosmogonías del cercano oriente, y ahí es donde él explica cómo, algunos analizan que sería cómo llega Zeus a ser el dios principal en ese momento. Entonces, como que acá da una legitimación de que Zeus es en ese momento el dios principal. Al margen de ello, hay unas ideas, bueno, que hay un filósofo acá que tiene una editorial que da clase en la UBA, que dice que no hay que hablar de Dios, relaciona, sino de divinidad, y relaciona el nombre de Dios, o sea, Dios, no el nombre de Dios, sino Dios, la palabra Dios, tiene su origen en la palabra griega Zeus, como etimológicamente. Bueno, entonces estos son los trabajos principales de Hesíodo. Lo que quería decirle con esto era que principalmente va a empezar a notarse el cambio en relación a lo que es Homero en cuanto a la aparición de las cuestiones míticas, en el caso de los trabajos de los días. La teogonía lo que va explicando es la aparición de los dioses, quién, cómo es la jerarquía de los dioses, porque cómo se crea cada dios, quiénes son los dioses principales, los que estuvieron en un primer momento, y cómo se llega a los dioses de ese momento. Pero esto igual lo vamos a ver más adelante. Y lo tienen también en textos teóricos. Luego de eso, bueno, va a estar el otro que también va a tener relatos de implicancia mítica, sobre todo en la parte de lo que serían los viajes o los relatos de los viajes. Bueno, después tenemos lo que sería Tucídides con la guerra del Peloponeso, que para reflejarlo ya saben que él es partícipe de la guerra, o sea que hace un relato desde dentro de la guerra, y es un trabajo histórico importante. otras obras clásicas que vamos a tener sería de Platón La República, de Aristóteles, La Política. ¿Y qué podemos extraer de estos dos? Este sí lo tienen que haber analizado, ¿no? No sé de política, la política exhaustivamente lo saben de pe a pa. Bueno, entonces no, La República lo que va, una de las cuestiones que se pueden extraer de la República es la noción de Estado de Platón. Que él dice que el Estado, o va explicando a través de la obra, que el Estado se divide en tres cuerpos. Uno que sería, son tres partes del cuerpo, mejor dicho. Uno que sería la cabeza, donde está la clase dirigente, o la élite, o los gobernantes. Otro, el pecho, que sería el coraje, el valor, donde están los guerreros. Y otro, el estómago, que sería toda la clase que está por debajo de ellos, lo que sería por el instinto alimenticio o el instinto más, no sé si dice animal, pero está esta idea. Esta sería una de las concepciones del Estado con Platón. De Aristóteles, ¿qué es lo que vieron de la política? El gobierno mixto. Todas las formas de gobierno, las buenas y las defectuosas. También. ¿Y la concepción de esclavitud? ¿Cómo era? ¿Cómo justifica en la esclavitud? Justifica a través de su experiencia física. Empieza a través de, cuando empieza a describir a los esclavos, que ellos son robustos, ágiles para el trabajo práctico, pero no para el trabajo. Digamos, ellos, digamos, en cambio nosotros griegos somos inútiles para ese tipo de trabajo, pero somos a ellos para pensar. Animales ya no. Bueno, Aristóteles define el hombre como animal político. Pero lo que, una de las justificaciones que podés encontrar es que él dice que algunos nacen para mandar y otros para ser mandados. Pero entonces, claro, es una explicación natural. Pero él se refiere, ¿cuál es la fuente de esclavos que van a tener los griegos? Sí, pero que otro pueblo, no sacar los esclavos de claro, otro pueblo, pero de la cuestión de guerra o en una disputa por medio de la fuerza conseguían esclavos principalmente. Entonces podríamos decir que él justifica la esclavitud de ese momento. De todas maneras, si tenemos que hablar de esclavitud, tenemos que hablar de una esclavitud en Grecia, otra diferente en Roma, otra diferente, podemos poner en América colonial, otra diferente en Estados Unidos. Son diferentes concepciones de esclavitud. Lo que ustedes dicen del animal que habla es más la definición del derecho romano o de Roma, que es un instrumento, un vocale. Un animal o una herramienta que habla, el esclavo. O sea, el animal que no habla, que es el animal de Tiro, supongamos, las herramientas, y la otra herramienta sería el animal que sí habla, que, o sea, se diferencia del buey, supongamos, porque habla. Entonces, eso en relación a Aristóteles. bueno, ya habíamos dicho, después están los discursos de Demóstenes e Isócrates. En uno de ellos habla de los atenienses previo a una guerra. Después las obras de Esquilo. También están las de Aristófanes, pero habitualmente se ven algunas de Esquilo, principalmente. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿No? Pues la primera clase, así que no tienen ningún texto leído. Esta materia, supongo se les va a hacer más sencilla que Oriente, en el sentido que estoy en el nombre más conocido y es una región que seguramente habrán estudiado más que lo que es Oriente. En cuanto al material, no, yo creo que no requiere dificultad. Y vuelvo a insistir en la cuestión de Perry Anderson. Porque Bravo, ustedes lo leen, conocen el acontecimiento, hacen el parcial, pero nadie pretende que ustedes recuerden todos los hechos, porque nadie recuerda todos los hechos ni todas las fechas de ninguno de historia de nada, porque eso siempre se tiene que volver a ver. Lo que sí tienen que hacer en esta materia histórica, como todas las históricas, pero refiriéndonos a esta, es organizar la información y sí saber qué periodo es el más importante. La cronología que yo les dije ahí recién eran 5 o 6 etapas. Dentro de esas 5 o 6, ustedes tienen que conocer qué pasa en cada etapa. Si tenemos las grandes transformaciones, donde van a estar, por ejemplo, las bases que después se va a conformar en una polis, en la arcaica se termina de conformar la polis, en la clásica es la expansión o el auge de la polis, y en la etapa helénica, la expansión de Alejandro Magno. Los previos serían la etapa micénica, minoica y cretense. O cretense. Pero lo más importante es que ustedes entiendan la etapa de las grandes transformaciones, cuáles son las bases que van a comprender a las polis, en la etapa arcaica, cómo se conforman esas polis, en la parte clásica, lo que sería Atenas por un lado y Esparta por otro. Ahí vamos a ver en la parte de Atenas y Esparta cómo es la composición social de cada uno. Por el lado de Esparta, qué función van a cumplir los silotas, quiénes son los silotas y los periecos. Por el lado de, y los ciudadanos también, espartanos. Por el lado de Atenas, cuál es la función que van a cumplir los metecos, que son los extranjeros, que son los que practican el comercio, que no tienen derechos políticos en un primer momento, el papel que van a cumplir los esclavos, qué rol juegan todas estas sociedades, la esclavitud, que no es la única forma de trabajo que hay, pero es la más importante. Eso es como... Acá está. ¿Cómo quieres hacer? Yo estoy dando un rato ya, pero yo le dije si llegas vos, das vos, así claro, aprovechas tu tiempo. No, decía, buenas tardes. Buenas tardes. Que el corte no se haga más tarde, porque si no, no me queda. No, no, vos empezás ahora y yo retomo cuando termine con esto. ¿Sí? No. ¿Por qué crees? No sé, pero igual, por termina lo tuyo, termina. Bueno, termino lo que estoy explicando y no, los chicos van a necesitar 5 minutos. de descanso o no. Porque el tema es este, cuando ustedes necesitan descanso, después empieza el teórico y no demoramos demasiado. ¿De acuerdo? O sea, me estás haciendo... Yo estoy haciendo un paneo general, de lo que es Grecia ahora. No, yo creo que... espero que termine. No, no, yo estaba definiendo una cosa, pero yo les dije que así aprovechás vos para... O sea, llegar los tuyos primero y cualquier cosa así. Si no, cuando vos terminás después, yo voy a... Por eso, pero si después me falta algo, bueno, yo te lo digo, si vos terminás antes de las 8, yo pues, como he hecho, tengo problema. Y lo que estábamos diciendo, bueno, de la cuestión del trabajo esclavo, lo que plantea Anderson ahí es que la etapa de auge, lo que es el modo de producción esclavista para él dice que el modo de producción esclavista es lo que es, en Grecia y Roma, es el modo de producción dominante, no el único modo de producción. Es decir, él dice que lo que sería Grecia y Roma se van a avanzar o van a aprovechar ese trabajo esclavo para tener el auge de esta civilización. Entonces dice, ubicándolo en tiempo, sería en el 2 antes de, en el siglo 2 antes de Cristo, es lo que es la etapa de auge esclavista de lo que es Grecia, y en el 2 después de Cristo, o hasta el 2 después de Cristo, es lo que sería el auge esclavista en lo que es Roma. Lo que estamos diciendo entonces, para ir cerrando, lo que tenemos que entender es cómo de estas formas comunitarias, con lo que son los basileus, que después lo vamos a explicar porque hoy nada más la primera clase, estos basileus cómo se van a ir organizando con una especie de jefes mayores para dominar una zona más amplia, que va a ser cada polis en la etapa arcaica. Luego de ello, bueno, ¿por qué hay polis que derivan en una polis democrática? ¿Cuáles son las transformaciones, en el caso de Atenas, a través de Solón, Pisístrato y Clístenes, cómo son las transformaciones, si existe tiranía, en otros casos no existe la tiranía? ¿Cuáles son las leyes que se modifican? ¿Cuáles son, o sea, los reclamos que hay desde las distintas ciudades para acceder a una participación política? Y esto deriva en una democracia, que es una democracia directa, que es una democracia diferente a la actual, que no es un sistema político perfecto, que está también el tema de la esclavitud en este momento. Cómo se compara como caso de estudio, o para tener un panorama distinto, y el otro caso más conocido de este momento, que es Esparta, donde no se llega a una democracia, tiene toda otra realidad. Y luego, para terminar lo que sería el primer parcial de acontecimientos, la etapa de Alejandro, la expansión de Alejandro. Y bueno, entonces, para la clase que viene, lo que tienen que empezar a leer es Perry Anderson, todo lo que es la introducción, que es corta, y la parte de Grecia. Luego de eso, pueden empezar a leer, o sea, lo que van a entrar en el primer parcial es lo que es Perry Anderson, Grecia, y lo que es Gonzalo Bravo, también de Grecia. Esas dos lecturas son las que entran en el parcial de acontecimiento, que también tienen que empezar a leerlo del teórico, que va a estar relacionado, y es donde ustedes van a ver los temas de los acontecimientos, pero desde otro enfoque, no directamente hacia el acontecimiento, sino que explicaciones teóricas donde ustedes ya tienen que tener sabidos esos acontecimientos. Por eso es importante que ustedes lo estudien y los tengan presentes, y sepan ordenar en qué etapa pasa sobre todo los hechos principales. Ustedes no, lo que no pueden es confundir sobre todo de etapa. Ustedes no pueden poner, no sé, lo que sería lo que ocurre en la etapa clásica, confundirlo con las grandes transformaciones. porque esa sí sería una representación. Entonces, primero tienen que aceptar esa cuestión de acontecimiento y después, bueno, lo que les vayan dando para ver en los teóricos. Empiecen a trabajar con los mapas y cualquier cosa, cualquier duda que tengan sobre el texto, el jueves que viene me hacen las preguntas pertinentes que hacemos. Ya les digo, 4 o 5 clases es el primer parcial. ¿Tenés asistencia? No, me lo mando. Por favor, ¿puedes tomar asistencia? Sí. El tema de la asistencia tiene que ver con los alumnos que no estén anotados, ¿de acuerdo? A ver si hay algún tipo de problema administrativo. Y en tal caso, me gustaría los que son recursantes que lo marquen, por favor, ¿de acuerdo? Y le ponemos... valoramos esa situación ahora. Abela. Algañedad. Angerami o Angerami. Arevalo. Barbarino. Berlingo. Monseñor. Brito, Cabral, Cantarín, Cardoso, Caviglia, Cevin, Chindamo, Coronel, Coronel Débora, no dije bien. Félix. No vino. Ah, no vino. Ferrero. Ferreto. Está. Flores. Force. Force no está. Gallo. Galván. Garay. Gessi. Acá, Martín. Jiménez. No. Giovia. Giuliano. Godoy. Guzmán, Lai, Lazzarini, López, Facundo, Luque, Mancilla, Camila, Martinenco, Matus, Molina, Montero, Navarro, Niveiro, Otrena, Pérez, Natalia, Quirós, Recarey, yo. Ricardo, Rivero, Salina, Sánchez, Siciliano, Segovia, Soria, Tolosa, Vallejos, Valverde, Vara, Villegas, Villordo, Sandarín, Zenobio. ¿Hay algún alumno que está anotado en la lista? Que con Martín, digamos, no ha hablé precisamente, pero quedé con Bernardo y con Susana, y yo hasta las 6 no me podía incorporar, porque termino a las 5 en el seminario en la licenciatura. La próxima clase sería también a las 6. Sí, a las 6 en punto. O sea, le pedí ahora a Martín que termine a las 6 menos cuarto para... pues lo lamento, en tal caso acá hubo una situación porque sabían que yo no puedo, ojalá volviera de 4 a 6 para irme antes, pero no, a decir verdad, uno se esfuerza porque estoy trabajando de la mañana y con el tema todo distinto, pero solo una sola vez los que vivimos en Capital, digamos, alivia muchísimo más, ¿cierto? ¿De acuerdo? O sea, y cualquier cosa, por supuesto, yo estoy en la universidad desde las 2 de la tarde, pero de 3 a 5 estoy entrando en un seminario en licenciatura y de 6 a 8 acá, ¿de acuerdo? Entonces conmigo tienen hoy y tienen el jueves próximo. Después vemos cómo nos arreglamos para que también esté Susana, esté Bernardo con sus teóricos, que ahí sí no sé qué horario ellos van a tener. Conmigo ustedes van a tener siempre de 6 a 8. ¿Está claro? Y por supuesto, cuando yo venga, lo van a saber. En tal caso, ojo, me parece importante, yo también lo hago con mis alumnos en Mediterráneo, si pueden hacerme el favor de pasar un ojito con los emails, ¿de acuerdo? Por cualquier problema, por cualquier consulta que me digan. Sí, me preguntaba no, si algo. No, era lo de Susana y Bernardo. ¿Qué cosa? Por ahí ellos me dan cuatro. No, la verdad que eso no lo sé, no hablé de eso. Hablé y quedamos que me parece que para ustedes también es mejor dos clases, no una y una. Dos clases uno, dos clases el otro, dos clases el otro. Y después volver. Pero eso me iba a preguntar. ¿En estas dos clases usted va a dar un módulo? No. Voy a necesitar más. No. Bien. No, voy a necesitar más. Hoy voy a plantear un montón de cosas. Bueno. Por ejemplo, les pedía... que ya empezamos a trabajar, son dos de los artículos que son nuevos para la universidad. Estoy diciendo esto porque hay recursantes, estoy diciendo porque a lo mejor los trabajos de clásica circulan, y es posible para poder charlar y para poder dialogar con ustedes. Esto para la próxima, entre los autores que tenemos, revisen Gigas y Mirón Pérez. Voy a empezar. Ambos trabajan fundamentalmente el mundo griego. Es decir, nos manejamos siempre con la misma fotocopiadora, la de. La de Rubén. Y acabo de dejar todo este módulo. Es uno y Mirón Pérez es el otro. Ambos son de una revista, Genión. Uno se denomina el intercambio de dones en el mundo griego, reciprocidad y percepción, equivalencia y desequilibrio, y el otro se llama Oikos y Economía, el análisis de la sociedad de aumento, la traducción y reproducción en el estudio de la economía griega. Bueno, ambos son, reitero, de Genión, uno del 2007, otro del 2007. Ah, otra cosita para aclarar. Polanyi está en este, en esta carátula del módulo mío, digamos, que corresponde a lo que yo voy a dar, pero no está en el módulo. A ver, Polanyi es tan gordito, un autor que ya conocen ustedes, el sustento del hombre, que por supuesto no puede, ¿para qué voy a ocultar el módulo? Polanyi lo tiene, es el único que no está en el módulo, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Bueno, son bastante páginas y lo tienen la bibliografía general de cátedra. Siempre he hecho lo mismo, ¿de acuerdo? Y después tenemos Bradley, que ya lo teníamos, Plácido, que ya lo teníamos, Carmen Kitzler, que ya lo teníamos, Gallego, Olanche, San Croido, ¿de acuerdo? O sea que vamos a trabajar estructuras agrarias en el mundo clásico, reitero, griego y latino, ¿de acuerdo? Por una cuestión de orden, voy a empezar por el mundo griego y voy a establecer comparación. Vamos a tener, tienen al final del módulo los documentos, la fuente primaria. En este caso también la modificamos. ¿Qué? Toda la parte de economía de un libro que yo tengo, que pertenece al mundo griego, donde hay mucha riqueza, donde está digamos incorporado muchos de los autores, que a nivel teórico también vamos a analizar, y para la parte de Roma está escrito el libro católico. Bueno, le pedí muy especialmente a Pablo, que es uno de los dos encargados de la fotocopiadora, que las fuentes queden atrás de todo lo que es el módulo, ¿de acuerdo? O sea que para el jueves próximo, si nos internamos un poquitito en lo que hoy voy a empezar a trabajar, que es fundamentalmente el mundo griego y cuestiones generales, vemos, aparte de estos dos autores, podemos incorporar a Gallego, ¿de acuerdo? O sea, con eso terminaríamos. Después, bueno, te dejo un poco con la inquietud, ¿no es cierto?, hasta que vuelvas, por supuesto, la el día anterior. Me parece que yo elegí, y entonces, bueno, ya el jueves que viene lo digo con quien seguimos la próxima. O sea que este módulo, voy a trabajar los autores que a mí me parece que resulta más complejo para lectura y bueno, y para que constituya mi análisis teórico. Evidentemente también hay autores que ustedes tendrán que manejar y leer por sí solos. Siempre digo que acá en la carrera de historia, como en cualquier otra disciplina, se necesita la lectura para que ustedes puedan preguntar, porque digamos que no pueden preguntar, evacuar las dudas en la medida en que la lectura se hace muy distinta, difícil. Si no pueden leer, bueno, tienen parcial. Bien, le pregunté a Martín, ¿alguna pregunta? O sea que todo el análisis teórico que vamos a hacer va a estar acompañado por fuentes, ¿de acuerdo? O sea, todo ese modulito que este año en clásica incorporé de un libro mío de colección de fuentes de historia de Grecia fundamentalmente, está completo, o sea, es mucho más amplio de otras cursadas. La parte de economía la puse todo, el libro se llama Economía Política, la parte de economía la puse todo. O sea que, digamos, es muy importante que contestemos las fuentes. Sin duda, la materia en sí tiene muchas fuentes, ¿cierto? Estaba viendo lo que Martín le marcaba con los artesíos y demás, que todo lo tenemos que conocer. Lo que la fuente que yo les doy es fundamentalmente de época clásica griega y de época clásica romana, y más apuntalando al tema de la esclavitud. Nosotros no podemos hablar de las agrarias de la tierra si no habla, es decir, hablando de producción por excelencia, utilizando un abordaje, sí o no, del materialismo dialéctico, no podemos dejar de utilizar esclavitud. O sea que fundamentalmente tierra, esclavo, hombre, relación con la tierra, lo vamos a trabajar en este módulo, tanto en el ámbito griego como en el ámbito romano, ¿de acuerdo? Para dejar en nuestro segundo módulo en religión y política, ya, aunque todo está mediatizado, sin duda, porque es una cuestión de orden, vamos a diferenciar la política del mundo griego-latino y unificarlo con una religión pagana o ya. ¿Está claro? ¿Alguna pregunta? está un poco dividida, porque es medio obsesiva por los por el orden, ¿cierto? Y entonces, desde hace varios años, como clásica, como cualquier materia tiene abundante bibliografía, la parte que yo doy no quiere decir que a mí me puedan preguntar cualquier cosa, como a Susana, como a Bernardo. Ojo, es una cuestión de orden nada más. La parte mía está dividida en dos módulos: el módulo 1, escritura sagrada, y el módulo 2, religión. ¿De acuerdo? Sí, eso está en la UL, pido la parte 1, sería para la próxima clase, lo pido. Lo de Fioretti ya, pues, Pablo sabe, o Rubén. Polanco esa parte. El único de escritura sagraria que esa parte es Polanco. ¿Por qué? Porque es muy gordito. Y porque a lo mejor Susana Bernardo también lo utilizan. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué hacer un módulo tan gordito? Y aparte porque Polanco es un clásico, ¿no es cierto? En la materia y para trabajar justamente estructuras agrarias. O sea, dentro del índice mío, de este módulo, el único que me está en el módulo es Polanco. A ver, esto. Hay cosas que quiero decir, hay cosas que no quiero decir. Es decir, traten, deben unificar la materia. No son tres materias. ¿De acuerdo? ¿De quién? ¿Cómo va a ser el cronograma de las clases? ¿Cuál va a ser el docente? ¿Se nos van a ir diciendo? Porque por ahí en otros nos pasa que nos leemos algo y después viene otro docente y nos quedamos. Le estábamos diciendo que arreglé con Susana de dar dos clases. Me quedaba a veces. Bueno, el año pasado que Susana no pudo, que tenía su licencia. Organicé así con Bernardo, dábamos dos clases, a mí una clase no me sirve. Claro, se me escapa, ¿de acuerdo? Entonces, dos clases para bueno, entonces vamos a tener hoy y el jueves próximo conmigo y después se van, no sé, en tal caso Martín, es el ayudante que te debe saber el cronograma, por eso me extraña bastante que hoy realmente haya un reglamento. No he encontrado a nadie a la que pasar. Y después que termine Susana, que termine Bernardo, vuelvo yo. Y entonces, cuando ya estaré por el mail, entonces ya me daré cuenta cuando terminan ellos, cuando me vaya, ¿de acuerdo? Entonces, se les avisará a ustedes. Eso sí, por favor, estén atentos con Martín. Exíjanle a Martín que esté al tanto. ¿De acuerdo? ¿Me van copiando en una hojita los emails? Vale. Bueno, entonces para terminar de fracturar tercera, no son tres materias, no son tres docentes que dan teoría, tres distintos abordajes quizás. ¿Por qué? Porque, porque así nos dividimos la materia, ¿de acuerdo? Entonces, estamos en una universidad y ustedes tendrían que saber cómo. Ningún, a los tres docentes le pueden preguntar, ¿de acuerdo? O sea, cualquier cosa que les cueste el puente, y en tal caso, se supone que el puente lo hace el ayudante, Martín, porque va hilvanando a través de la cronología las historias. Le pregunté, recién necesito una previsación, bueno, la necesito yo volver a hacer, ¿de acuerdo? Para ubicar lo que quiero hoy. Pero no tengan temor de preguntar. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? ¿Está todo claro? Bien. Entonces, podemos ser reiterativos, pero digamos, lo necesito para lo que voy a trabajar. En el segundo milenio, ustedes van a ver dos. Civilizaciones, ¿no es cierto? Hasta fundamentalmente la segunda migración es indoeuropea. Primero hago la civilización y después del 1200. ¿Me siguen? Y después comenzamos la época que denominamos época de grandes transformaciones, donde sin duda aparece algo que llama Martín Lucuche, una nueva organización social denominada Oikos, donde ya aparece, ¿no?, la figura pronunciada, que es Ibarrileros. Mal llamada de poco oscura, no lo dice incluso este autor Bravo, que me gusta, ¿eh?, es muy bueno, pero sin embargo, se habla de poco oscura, sin duda con alguna, digamos, algún propósito historiográfico que podemos conversar. Esto abarcaría fundamentalmente del 1200 hasta el siglo VIII. Hasta lo pongo acá, el siglo VIII. ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Después tenemos la época arcaica, como ya les comentó Martín. Sin duda la época arcaica tiene, digamos, una especificidad muy grande. A ver, todas las épocas para los historiadores, digamos, están marcadas por grandes importancias. Sin duda esta época de grandes transformaciones, digamos, es sumamente importante porque del análisis de los elementos que vayamos a trabajar acá, desde todo lugar identitario, es decir, en esta unidad, en este periodo, sin duda se originan grandes temas, que luego van a dar una comunidad netamente política, ¿no es cierto?, que es la llamada polis, o sea, es una configuración estatal especial, la polis, es de gran discusión, ¿qué es la polis? No es una ciudad-estado, porque en el caso de los sumerios la tuvieron mucho antes, como Enrique Bravo, es la polis, o sea, los elementos que vamos a trabajar acá, mundo de Homero, mundo de Isidoro, en bisagra, ¿de acuerdo? Elementos para mí importantes que lo van a trabajar seguramente con Susana, oralidad, escritura, del mito al logos, alteridad e identidad, o sea, son elementos que se van generando precisamente en esta época de grandes transformaciones, por eso se denomina. Por eso la importancia de este periodo, porque de aquellos elementos, reitero, identitarios, de una gran funcionalidad mitológica, el tema de la identidad, que con Hartog lo van a ver también, nos vamos a lo que es la configuración de una comunidad netamente política con otros barrios, donde sin duda el carácter cívico, o sea, el carácter del ciudadano es dominante. ¿Está claro? Y luego nos vamos a la época clásica. ¿Bien? Por ahora. Siglo V, siglo IV. Todas estas cuestiones que vamos a ir trabajando, incluso para el tema que voy a abordar, que es estructura agraria, se consolida en la época. Es decir, esta comunidad política que nace tímidamente, digamos, a través de los primeros legisladores, por ejemplo, un Solón en Atenas, un Licurgo en Esparta, como los dos grandes polos que marcan el mundo griego. Cuando a veces me dicen, realmente conocemos bastante poco del mundo griego, no tenemos documentación suficiente, pero tenemos mucha documentación de los dos modelos del mundo griego. Atenas. Es decir, el mundo griego en sí se unificó ideológicamente a través de un modelo de otro. Ojo, ideológicamente. Miren que la política es absolutamente independiente una de otra. No nos olvidemos que acá tenemos dos categorías que en el mundo griego, digamos, van a ser muy fuertes, que son las categorías de xenoi. ¿Quién es? El extranjero. ¿Quién es el extranjero? Aquel que no vive en Nicole. O sea, en líneas generales, incluso en la época arcaica clásica, xenoi, de la categoría, es griego. Lo que pasa, que a lo mejor vos sos ateniense, estás en Esparta y vos sos xenoi en Esparta. ¿De acuerdo? A todo esto punto, o sea, estas cuestiones, bueno, y otra de las palabritas, Barbaroi. O sea, son sin duda dos categorías. El mundo griego va generando. ¿Cómo formas de identidad? Barbaroi, sí. Esto lo tienen, ya lo hizo Martín Ovin, ¿cierto? Le agregué algunas cuestiones que creo importantes. Entonces, si hablamos de estructura agraria, digamos, ¿cuál es, qué es lo que tenemos que nosotros tener en cuenta para ir siguiendo el libro de la dominancia que tiene la la tierra en el mundo antiguo? Por ejemplo, en cuestión a lo mío, lo voy a trabajar, pero en cuestión de la profundidad del análisis, sé que Bernardo trabaja más este periodo. Sin duda, Creta no lo voy a tomar, ¿no es cierto? Porque, bueno, no tenemos tablillas descifradas, pero sí tenemos la famosa línea B. Mi Séneca, ¿no es cierto? ¿Qué nos habla? De las relaciones, que es lo rico para analizar en este momento, entre palacio y comunidad aldeana en Séneca. Miren, chicos, si esto es muy general, después si tienen alguna duda podemos profundizar. Pero para empezar a complejizar lo que estamos trabajando, ¿de acuerdo? Entonces, en el segundo milenio nosotros tenemos dos civilizaciones, bueno, Creta, que pertenece al mundo clásico, sin duda, Palacio Cretense, Gnosos, pero sin duda, donde Bernardo, cuando profundice, va a analizar es la civilización micénica, pues la línea B y la relación del palacio centralizador con las comunidades aldeanas alrededor, en donde el tema de la tierra va a ser importante. ¿Desde qué nivel va a ser importante? Porque tenemos dos tipos de tierra, las llamadas, por ejemplo, cotonas. Tenemos tierras de palacio, llamadas menas, me complico la vida, pero me bancan un minuto. Y la llamada quequemenas cotonas. O sea, ahí y a través de las tablillas ya tenemos dos tipos de tierras: tierras de palacio y tierras de cotonas. Pero fundamentalmente, lo que tenemos en la comunidad aldeana micénica, que es una comunidad aldeana particular, es un tipo de tenencia de tierra. misma comunidad jerarquizada, estoy hablando de la comunidad haitiana, jerarquizada, da a ciertos miembros de esa comunidad tierras. ¿Para qué las da? ¿De qué forma las da? En forma de tenencia. Y si les digo los nombres. Anono, Eto Nijo, Onato Parodamo. Son distintos tipos de tenencia. De lo que vimos hasta ahora en Oriente, ¿qué significa una tenencia? En un modelo del segundo milenio, que sin duda está muchísimo más cercano al modelo de Cercano Oriente que tienen ustedes, de Palacio de Comunidad Aldeana, al siguiente, al modelo de la polis, ¿o no? Nosotros acá en el 1200 tenemos un corte bastante abrupto en cuanto a algunas cuestiones. Por eso, acá la complejidad es trabajar cambios y continuidades, ¿no? Pero en cuanto a estructura palacial, desaparece. Entonces, este modelo de estructura palacial, palacio centralizador, guana, se llama, el gran rey, como dirá Simulé, y comunidades aldeanas, es mucho más parecido a lo que ustedes vienen trabajando en Cercano Oriente, ¿o no? Con la particularidad del palacio centralizador en Mesopotamia, con la particularidad del palacio centralizador en Egipto, ¿no es cierto? Pero, ¿cómo analizaron el tipo de tenencia de tierra? ¿Lo analizaron o no? Vale, ¿cómo eran? Las tierras eran de la comunidad. ¿Las tierras eran de la comunidad? La parte de comunidad antes era de la organización estatal, sí, era de la comunidad. Bien, cuando existe la organización estatal, es el Estado. ¿Y dejan de usufructuar esa tierra? No, la comunidad no es lo absoluto, pero... ¿La tienen? Cedida por... Ah, muy bien. ¿Y cómo es, digamos, ese contrato de cesión? ¿Qué título tiene? Sí, no hay propiedad de la tierra. Muy bien. Esas son las cuestiones que quiero hacer. Es tenencia. En líneas generales, tanto en el mundo que... de Cercano Oriente que ustedes vieron, la tenencia, es decir, el propietario nominal de las tierras, ¿quién es? El Estado, el rey, el palacio centralizador. Y da tierras en forma de tenencia. ¿Por qué las da? ¿Por qué las da? Por función, en líneas generales. Es decir, a cambio de una función, de un cargo, yo te doy que usufructúe de la tierra, si te portas mal, te la das. ¿De acuerdo? ¿Sí? Uh-huh. Ese es el sistema de tenencia. Y esto es lo que tenemos muy datado, pero muy datado, no en Palacio, en la llamada Siquemena Cotona, que pareciera ser la tierra de la comunidad. Una comunidad, reitero, jerarquizada, una comunidad diferente, no son las comunidades que ustedes acaban de ver en Cercano Oriente, esta tiene cierto tipo de autonomía, porque reitero, está jerarquizada. Ya lo dice Bravo, para mirar esta comunidad hay que mirarla en forma horizontal, o sea, las, digamos, capas superiores de la comunidad se relacionan con las capas superiores del palacio. Y entonces, esta jerarquía de la comunidad aldeana micénica da ciertos grupos, gente, donde tendríamos que invocar otra categoría de parentesco, cómo funciona dentro de esa comunidad, que se benefician con la tenencia de tierra. Hay una que se llama nono y otra que se llama monatoparodamo y otra que se llama cama y otra que se llama termico. O sea, son secciones tenencia de tierra que tienen una enormidad de disposiciones. Todo esto ustedes lo van a ver, no sé si sigue funcionando, sigue funcionando en el programa, a través de Leyen, un artículo que hace mucho. Lo tengo en fotocopiadora, es complejo. Es complejo. ¿Saben por qué es complejo? Porque es un filólogo. Entonces yo creo que no somos filólogos, somos historiadores. Entonces, en tal caso, no sé, Bernardo, yo se las veo un poquito más fácil. ¿De acuerdo? Pero es complejo en análisis. Pero por supuesto, es el único autor que trabaja comunidad aldeana micénica. Porque es una comunidad muy difícil de rastrear. Y por supuesto, que trabaja comunidad aldeana micénica y por supuesto que descifró las maravillas y que puedo llegar a conclusiones muchísimo más amplias de las que les cuento, pero. ¿De acuerdo? O sea, acá tenemos que tener. Eso es la cotona que tenía. Pareciera que la que las tierras que se dan en tenencia, que son en parte de la comunidad, todas sí. Parceladas, son las que quemen la cotona. Y la que quemen está más relacionada con palacios. ¿Hasta ahí va bien? Difícil. ¿Los nombres de las diferentes tenencias es de acuerdo al parentesco y a las tierras? No. Las tierras se dan, digamos, sin duda, porque estas comunidades están basadas, están fundadas en el sistema de parentesco. No se da por las tierras. Saben que el parentesco, como categoría antropológica, es más amplio. Entonces, digamos, esto me abarca toda la comunidad. Hay un parentesco sin duda fundante para esa comunidad que hace que vos, institución, porque ahí está el Cotomoco, está digamos, hay instituciones, están los teretes, o sea, hay instituciones dentro de la comunidad que dictan a quién le doy y a quién no. Y a quién le doy. ¿En qué circunstancia? ¿Con qué garantía? Porque la nono tiene un tipo de garantía, la onatoparodamo otra. Onatoparodamo, en líneas generales, es la tierra para el damos. ¿De acuerdo? Porque acá, a esta comunidad, la llamamos fundamentalmente damos. ¿De acuerdo? Pero no complejicemos la cosa, porque eso lo van a ver con Bernardo. Porque no quiero marearlos. El asunto es que sepan que es una comunidad jerarquizada, polarizada, con, diríamos, por eso te digo, que es una comunidad que sin duda está subordinada al palacio por el modelo, muy parecido a lo que viniste trabajando con Susana, pero que se diferencia. Se diferencia, porque está jerarquizada. Con, reitero, instituciones o grupos propios de esa comunidad, como el Cotomoco y el Damocoro, dos nombres infinitos, el Damocoro y el Cotomoco, que son los que, a través de los miembros que se llaman tiritas, dan. Yo te doy esta tierra, ¿de acuerdo? A cambio de tu función, en forma de tenencia, pero con una parcelación o con un tipo de tenencia. Que es de anónimo. ¿De acuerdo? ¿Entienden? Hay una reciprocidad, ¿no? Obviamente, entre lo que es el palacio y la gente que recibe en concesión de las tierras. Sin duda. Bien. seguir trabajando esto, lo que yo quiero dejar algunas cuestiones claras hoy. Bueno, trabajando esto que es fundamental. ¿Qué continuidad es? ¿Qué cambio yo tengo ya para la época de grandes? ¿Dónde se entra? Esto me desapareció. Voló. Voló el palacio, voló el guana y voló la escritura. Y volaron los escribas, voló todo. Me queda nada más una organización social que denominamos oikos. Oikos es el nombre griego, como la famosa domus romana, latina, ¿no? Domo para Roma, que significa casa. Con la diferencia que es la gran casa. ¿Por qué yo hablo de gran casa? Porque estamos hablando de una unidad de producción, una unidad de consumo y de una familia extensa. De ahí vuelven a jugar los lazos de parentesco. Bueno, acá tenemos muchísimo más herramientas para poder analizar. Acá, como muy bien dice tu compañero, esta comunidad tiene demanda, oferta, demanda, digamos una algo que da la pertenencia, que la funda. ¿Sí? Las relaciones sociales de parentesco. Podemos definirla o aproximarnos a una pequeña definición. Lo mismo que lo dije, dale, porque te metiste en esto, ahora salí. ¿Qué es una relación social de parentesco? Y son, primero, cuando hablo de relaciones sociales, chicos, es una categoría netamente antropológica. En la década del 60 la antropología, antes como disciplina muy, hasta enojada con la historia, se une la antropología, se une la historia, se une la sociología, y empiezan a usar y a manejar categorías. Los historiadores categorías de antropología, la antropología categoría de los hasta ahora se amigaron, ¿no es cierto? Entonces, a muchos historiadores les apasiona este tema de poder relacionar en momentos tan difíciles de reconstruir, como es precisamente este, de también llamado mundo médico, etcétera, etcétera, categorías netamente antropológicas. Nosotros cuando veamos Roma vamos a ver la categoría de gente, nada que ver con relaciones sociales de parentesco. Porque reitero, primero porque la gente apunta a una categoría netamente histórica, pero jurídica. ¿Me siguen? Mientras que relaciones sociales de parentesco es una categoría antropológica que por supuesto utilizamos, pero ¿qué es? Yo no voy a hablar que he visto, ¿qué? No, no dudo que con Susana que lo estamos hablando fundamentalmente no solamente de una unidad que nos interesa a nosotros, ¿sí? Para nuestro sistema de estructura federal, de producción, una unidad de consumo y de familia extensa. Es decir, en el mundo antiguo, chicos, no podemos hablar de conyugalidad. La adolescencia involucra a todos los niños, es colateral. Los primos. Pero con la bueno, esta comunidad, si nos guiamos por. Bueno, a ver, en esas continuidades, cambio, la tenemos que analizar, pero sí, este oikos o esta casa, chicos, imaginan muchos oikos, muchas casas, comunidades domésticas. ¿De acuerdo? Muchas casas. Y como dice el compañero y como bien lo marca Homero, ya están por ahí. O sea, sería un análisis, podemos hacerlo nosotros, pero no llegaríamos. Es decir, ¿cómo nace esa aristocracia? Esa minoría que está por sobre la comunidad, que vamos a llamar aristoi, ¿está claro? De ahí nace el término aristocracia, y esa mayoría, que ahora no se llama más damos, se llama demos, o casualidad. Sin duda, Homero, la idea de la Odisea, va a trabajar este mundo, el de los aristóis, ese mundo de Ulises, de Odiseo, de Penélope, de Aquiles, de los grandes héroes, de guerreros, etc. Necesitamos el otro poeta de Hesíodo, cuando en los trabajos y los días nos hable del demos, del pobre campesino, para poder redondear esta comunidad. ¿Está claro esto? Porque sin duda Homero es un fiel reflejo del mundo de los aristoi, es decir, refleja muy bien la ideología, obviamente aristocrática, en la recitación de sus largos poemas, la ideología de las aristocracias de este momento. No lo hacen por mi docente. O sea, muy bien, tenemos una base fundante que son las relaciones sociales del parentesco que me dan la pertenencia. A mí me encanta hablar de esa palabrita. Pertenencia. Lo hago en clásica, lo hago en el Mediterráneo, porque y siempre cierro en círculo, porque para el mundo antiguo el estar afuera de esta bolsa no sé. ¿De acuerdo? Es muy importante la pertenencia. Es muy importante por eso, ¿no? Digamos, la fuerza que tiene el parentesco, como muy bien, bueno, marca no solamente el visto, sino fundamentalmente Goethe. Otro antropólogo. Entonces, una de las ecuaciones para manejar esta comunidad es esta. Y la otra tiene que ver con el tema de la tierra. Es precisamente para esta comunidad que les mandé Gigax para que lean para el jueves próximo. El intercambio de dones en el mundo griego, reciprocidad, imprecisión, equivalencia y desequilibrio. O sea, un mundo, ¿no es cierto?, donde el, digamos, característico don y contradón, esa equivalencia o reciprocidades, equivalente o reciprocidades, equilibradas, se dan. O sea, es el juego que tienen estas casas, estos oikos, estas unidades, con los otros, con las otras casas, con las otras unidades. El don encontrado en el intercambio, la reciprocidad, etc. Ahora, por supuesto, la otra ecuación que podemos manejar, dado que tenemos demos y que tenemos aristoi, es qué pasa con el tema de la tierra. ¿Tenemos tenencias en el mundo homérico? No. En absoluto. Este viejo sistema se perdió. Lo que tenemos es fundamentalmente la propiedad comunal. ¿Por qué? Porque si yo pertenezco a esta unidad netamente agraria de producción, tengo acceso también a un pedazo de tierra. Chicos, la tierra en sí, en el mundo grecolatino, tiene un peso material. El peso material está dado por qué? Son sociedades agrícolas. Y es una sociedad agrícola, yo vivo del trabajo de la tierra. Tiene un peso material, pero va a adquirir precisamente en el mundo griego, y lo vamos a ver también en el romano, un peso simbólico fundamental. O sea, por eso es importante no quedar afuera de esta unidad de producción, por la cual hay algunos mecanismos por los cuales podés quedar afuera. Pero si no quedas afuera y perteneces, tenés el derecho a la propiedad comunal de la tierra. En la parte del demos, campesinos laburan. Pero en algún momento esta cosecha se dio, como bien decía el compañero, ¿no es cierto? Y aparecieron estos llamados aristoi, que se legitimaron a través de infinidad de cuestiones. Una de ellas es sin duda su virtud guerrera. Poseían la tierra, pero incluso por algunos mecanismos, por ejemplo la esclavitud por deuda, se fueron haciendo con más tierra. Y entonces, en este momento se da la dicotomía entre lo que estoy hablando de propiedad comunal de la tierra, pero también el uso privado por parte de unos pocos. Estoy hablando de uso, ¿no es cierto? Sin duda, aún no ha nacido la polis. Se están conformando esos elementos para generar una futura comunidad política. Y sin duda, el elemento de la aristoia en sí, como grupo social, y el elemento del uso privado de la tierra, van a ser los elementos que van a jugar una forma muy importante para la continuidad al proceso posterior. Esta dicotomía, que si vamos a un abordaje netamente del materialismo dialéctico, podemos denominar modo de producción antiguo, donde se da la propiedad comunal y el uso privado, sin duda le gana la mano el uso privado y se transforma en el ámbito político en propiedad privada. ¿De acuerdo? Y ahí sí, siguiendo Findlay, no más, dice, el griego no solamente inventa la política, sino que inventa la propiedad privada de la tierra. ¿Y cuándo voy a hablar yo de propiedad privada de la tierra? Cuando tenga que. Cuando tenga Estado. Estado genérico, Vamos a decir un Estado, un Estado arcaico. O, perdón, podríamos decir una configuración. Para no hablar de Estado, ¿de acuerdo? Cuando tengamos una configuración estatal, cuando tengamos prácticas políticas, aparece algo tan importante. Entonces, ¿yo qué tengo acá? Un sistema de... Acá tengo un sistema de uso o posesión. Y acá tengo propiedad privada. Que yo me quedo claro porque trabaja la tierra, porque el la que labura la tierra, ¿no? Claro, pero teníamos en el primer periodo el damo, sí, ¿no? En el segundo tenemos propiedad comunal de uso privado, sí, el demos. El demos es el uso privado. No, el uso privado es el aristoi. Claro, por eso. ¿Qué pasa? Y entonces los que trabajan se quedan siguen siendo el demos, pero no pertenecen al oiko, sí. A ver. Es decir, pertenecen a la familia. Nosotros vamos a trabajar precisamente, y ahora lo podemos profundizar ese tema. Lo que sucede, lo que quiero significarte es que estamos hablando de sociedades netamente aristocráticas. Quiero decir que la aristocracia griega, que con este nombre de aristoi nace sin duda en el mundo médico, o la latina, ya de por sí desprecian todo lo que son las artes manuales. O sea, yo no me voy a poner a laburar. Vos sabés que el griego en sí desprecia a Fidias, por ejemplo. Fidias es el gran arquitecto de gran parte de las obras del Partenón. Lo desprecia, ¿por qué? Porque en definitiva tuvo que laburar con sus manos para crear la estatuaria de las obras de arte. Hay una... porque son llamadas las artes manuales, o sea, lo que se hace con la mano. Lo único que la historia o la aristocracia valora es el trabajo en tierra, lógicamente. Entonces, tanto en Homero, Odiseo mismo te va a decir, yo laburo la tierra, yo sé laburar la tierra, pero tengo quien lo hace. Yo lo sé hacer, pero tengo quien lo hace. En definitiva, frente a tu pregunta de quién trabaja la tierra, nunca la historia. Nunca la historia. Va a tener en algún momento al campesino, en este caso libre, pero que vamos a ver cómo queda endeudado. Después va a tener al esclavo por deuda, después va a tener al esclavo mercancía. Es decir, el aristoi siempre va a decir que sabe trabajar la tierra. ¿Por qué? Porque lo valora. Es el único arte que sabe que debe conocer. ¿Lo practica? No. A eso voy, ¿no? Si era esa tu preocupación. En líneas generales, bueno, hay cuestiones, digamos, bastante abstractas en nuestro mundo moderno, en el siglo XXI, como para entender, pero en la medida que vayamos trabajando el mundo antiguo lo podemos entender. Para el griego, por ejemplo, desprecia las artes hechas con las manos, o sea, las náuticas, y eso se va a legitimar incluso filosóficamente, en la ideología. También, por ejemplo, una de las máximas es el que es pobre, el que necesita trabajar para vivir, como la feliz. Y bueno, viola. Pero en definitiva construyen un pensamiento, ¿no es cierto?, de disfrute de lo que es el único arte de un hombre ciudadano. ¿Qué es el arte de la vida? Mediante esas cuestiones, ser libre de esa manera. aforismos que ellos van creando en un sistema de pensamiento en un mundo en que lo único que se valora, ¿sí?, es el arte de la política, de hacer política. Son pequeñas cuestiones que, bueno, nos pueden costar, pero que nos ayudan a entender el porqué de ciertas actitudes. Bueno, por supuesto, la propiedad privada de la tierra ya la tenemos como consolidada en la época clásica. ¿De acuerdo? O sea, estas son tres cuestiones bastante importantes que debemos tener para comenzar a hablar de la significancia que tiene. Algo que me estoy diciendo para conectar a la compañera me ayuda también a que yo hacer, me gusta siempre empezar un poco con esta cuestión de lo que denomino binarismo cultural. A ver, hay ciertas cosas que pienso que si se las cuento, ustedes ya la van conociendo, su pensamiento se va como orientando. ¿Sí? Es decir, hablamos mucho del pensamiento binario para el mundo antiguo. Bueno, en definitiva muchos historiadores, una gran historiadora que me admiro mucho, dice hay que criticar ese pensamiento binario para así poder reconstruirlo, o sea, y para poder transformarlo. Pero en línea general, el pensamiento binario para el mundo grecolatino, para el mundo antiguo, existía. Por ejemplo, la diferencia entre campo y ciudad. Es un poco lo que estaba contestando la compañera. Hay una enorme diferencia entre el campo y la ciudad. El ciudadano, la ciudad en sí, desprecia las labores del campo. En el campo está el ámbito del rústico, ¿no es cierto? Y por eso decía que es despreciado. En cambio, la ciudad es el ámbito de lo netamente político y el ámbito también de la intelectualidad. Si hablo de rústica, hablo de manual, ¿no? De los trabajos manuales. Lo mismo, ¿de acuerdo? Más o menos. Es decir, ¿qué se diferencia de lo intelectual? Que precisamente es el ámbito público, en que esta intelectualidad se desarrolla. Bueno, reitero, es un ámbito público. ¿Esto qué es? Un ámbito más de tipo doméstico. Aquí está el oído. Sin duda es un ámbito netamente masculino, y este es un ámbito netamente femenino. Es el lugar de la mujer, es el lugar del oico, de la feria femenina. En vez de poner doméstico, podemos también poner privado. El ámbito masculino público es también el ámbito del honor, muy muy trabajado por muchas de estas sociedades, y sin duda ese ámbito es el pudor. O sea, esto que podríamos llenar hasta el infinito son ámbitos también de poderes. Cómo el pensamiento del hombre antiguo va organizando un sistema de valores que luego los filósofos, los teóricos, los legisladores, todos los grandes de la época van a legitimar. ¿De acuerdo? Por eso son las fuentes, porque es importante la lectura de las fuentes. le va a legitimar relaciones de poder entre campo y ciudad, entre privado y público, entre el humano intelectual, va a ser este pensamiento, va a funcionar este pensamiento binario porque se legitima a través de la del discurso, el discurso oral, el discurso. Homero, ¿qué está haciendo con la idea de la Odisea? Se lo dije antes, es un aero, un rapsoda, fundamentalmente, aquel que va cosiendo odas, que va hilvanando odas. Pero no eligió a cualquier grupo social, eligió a los estoicos para describir sus hazañas, sus virtudes de guerrera, gracias a las que las tiene gracias a porque la heredaron de sus antepasados y porque sus antepasados son dioses o semidioses. Hay toda una legitimación impresionante a través de la figura de los grandes en esos momentos. Ellos son los únicos que pueden poseer esta virtud, netamente guerrera, el demo no la tiene. Y cuando aparece algún hombre del demo como Tersites en la poesía de Homero, el que está hablando le da con un bajo en la cabeza y le dice callar. No puede hablar. Es decir, les decía antes, esto no es que nos tenga. Se está generando una legitimación. De estos aristoi, reitero, ¿no? Que son los únicos que pueden comandar la comunidad. O sea, toda la literatura, por eso es la importancia de la fuente, tienen objetivos. Toda la literatura, sin duda, es netamente un grupo dominante, pero tienen objetivos. ¿Qué? ¿Cuál es el objetivo? Legitimar, dominar en base, fundamentalmente, reitero, a este binarismo cultural que en líneas generales son relaciones de poder. A ver, me refiero yo, pero yo lo dije que quiera. Pero, digamos, ahí en el cuadrito ahí de las transformaciones que tenés, los aristoides y los demos, que después. La historia desprecia el campo y las cosas manuales, digamos, porque tienen los demos que trabajan para ellos. Y es ahí donde se usa, digamos, como desprecian lo que a ellos les da tiempo para dedicarse a la política, digamos, como que en medio, digamos, no, a ver si me cuesta entender. No, al contrario, por eso digo que es precisamente. Una de las unidades que más me interesan, porque se generan con la generación incluso de la aristocracia en sí como grupo social identificable y destacable, ¿no? Con todo lo que contiene, se generan aquellos elementos que van a hacer posible esta comunidad política. ¿Me entendés? Porque en esta comunidad política ellos van a legislar, ellos van a decidir. La polis nace como un proceso de inclusión y de exclusión. Va a ser precisamente el momento en que, si vos no entrás como ciudadano, te tenés que ir a colonizar otras tierras, porque acá no hay suficiente. No quiero confundirlos porque es la primera clase. O sea, me escuchan y asienten algunos que ya recursaron, pero no quiero confundirlos. Es un proceso de mitad del siglo 8 al 6, donde junto al proceso de configuración estatal, hay un proceso paralelo de colonización externa. Ambos, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque si vos te querés quedar, no digo Atenas ni Esparta, pero ninguna colonista de afuera, que pongo en el, qué sé yo, Corinto, si vos te querés quedar, bueno, sos ciudadano, si te queda, vaya a saber por la elección que se ha hecho. Vos no tenés tierra, quedás pulga. Entonces la metrópoli organiza las expediciones y anda con el caro, qué sé yo, Siracusa, todo lo que es la más media. ¿Me entienden? O el Mediterráneo Oriental. O sea, ya la polis nace con un proceso de inclusión y de exclusión. Porque no fluyo. Por eso es tan importante el término pertenencia. Porque yo puedo ser un ciudadano recontra pobre. En Atenas vamos a tener los famosos peces. ¿Me entendés? Otra cosa es estar afuera. El criterio no sería entonces la propiedad privada para poder hacer la ciudadanía. Ah, fíjate que lo puedo ver. No sé. Nos falta mucho largo. No me quiero adelantar. Vayan ustedes, es decir, esta primera presentación es para que ustedes vayan con los ojos puestos en un tipo de lectura. No te lo voy a dar con yo. Pensá lo que te dije. Claro. ¿Siete y media? ¿Siete y media? ¿Suficiente? Nos vemos el... Thank you.